Bueno, buenas noches. Finalmente llegó este día tan esperado por todos. La verdad que estamos muy contentos porque en realidad es algo muy lindo poder devolverle a la comunidad de La Prida, como todos ustedes saben, un lugar que ha sido un emblema durante muchísimos años, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Un lugar que realmente la gente lo necesita, cuando no está, nos lo hace saber que realmente es muy importante. Quiero decir que estamos felices de este momento, muy felices realmente, porque no es una cuestión sencilla lo que está ocurriendo acá en este lugar. Quiero agradecer la presencia del periodismo, que gracias a ustedes vamos a poder llegar a muchísima más gente. Hoy la comunicación es un tanto más ágil y diversa, así que por lo tanto les agradezco muchísimo. Quiero agradecer la presencia de expresidentes, que realmente es un orgullo poder estar con ellos. Gracias por venir. Me gusta que estén con la familia del Centro Recreativo porque no los olvidamos. Agradezco la presencia de los familiares de expresidentes fallecidos, porque no debemos olvidarnos de la gente que ha faltado y ha sido muy útil para esta institución. Así que no podíamos dejar de invitarlos. Quiero agradecer a los socios, que es una parte importante de la institución. Si bien tenemos una plantilla que no es del todo numerosa, aspiramos a duplicarla en poco tiempo, no exigiendo a la gente a que se haga socio, sino a invitarlos. Creo que solos nos van a pedir la planilla para hacerse socio, por cuanto la cuota que cobramos no es significativa. Son 50 pesos hoy, 50 pesos que no le cambia la vida económica en ninguna familia, y a nosotros sí nos va a ser de utilidad realmente.